En realidad lo que nosotros queremos es visibilizar nuestra desconformidad y nuestra situación debido al retraso salarial importante que estamos sufriendo este año y plantear puntos que está hace rato que venimos reclamando. Trabajo de riesgo, licencias sanitarias, licencias por feriado, que bueno, este año se han puesto mucho más de manifiesto. Hace rato lo venimos planteando y bueno, no hemos llegado a ninguna solución.